Bueno, y seguimos en Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla, 19:24, se nos pasa volando la tarde en este informativo de La Bulla, y ya estamos en comunicación telefónica con Analía Trifiló, la secretaria general de APTS, la Asociación del Personal de Técnico de la Salud. Buenas tardes, Analía. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por este contacto. Queremos que nos cuentes, veníamos de La Bulla siguiendo de cerquita esta jornada del día lunes sobre el reclamo que desde el área salud pública llevaron adelante, y bueno, queríamos ahora tener como un análisis un poquito más distendido respecto de los reclamos que están llevando a cabo, qué análisis pueden sacar de la jornada. Les agradecemos muchísimo la cobertura, la verdad que fue completísima, así que muchísimas gracias de parte de todos los afiliados de APTS. Bueno. En segundo lugar, fuimos recibidos por la ministra, fuimos escoltados desde la entrada por un comisario que nos hizo subir escaleras al segundo piso y estuvo presente en toda la reunión que tuvimos con la ministra. No sabemos por qué esto. Después nos acompañó el hombre, salía hasta la reja que estaba cerrada. ¡Qué bárbaro! Esto no sabemos si es algún protocolo nuevo, la verdad es que a nosotros nos asombró porque nunca nos había pasado. Pero por ahí es un protocolo nuevo que uno no sabe, siempre hay una nueva ley antiterrorista. En la provincia. Que, bueno, puede ser, uno nunca sabe. La reunión con la ministra fue bastante estéril porque nos dijo en primer lugar que no hay plata para recategorizar a las 210 personas que se están esperando en salud, ni para levantar el bloqueo del 70% al 100%, porque hasta que Macri, esas fueron las palabras, hasta que Macri no pague la deuda a la provincia, no hay plata. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Esta deuda que tiene la nación con la provincia viene de hace mucho más antes de Macri. Sí. ¿Cómo hizo la provincia para recategorizar a 1980 policías y a 1300 empleados de escalafón general? ¿Pidió un préstamo al FMI? ¿Cómo hizo? Claro. Es decir, esta deuda viene de hace mucho tiempo y sin embargo la provincia no tuvo ningún inconveniente en recategorizar a los que estaban mal categorizados, que nosotros lo recibimos con mucha alegría eso. No queríamos quedar afuera, pero ahora parece que Macri es el que ha fallado y entonces no tienen dinero para nosotros. Sí. Por otra parte, nos dijo que iba a rever la ley, que había gente juntándose para modificar la ley de carrera sanitaria. Lo que nosotros dijimos que por qué no se nos había invitado, porque nos nombró la Sociedad Argentina de Medicina General, que son sociedades académicas a las cuales no les correspondería hacer o modificar una ley, porque la Sociedad Argentina de Medicina General no está trabajando en el hospital. Es una sociedad académica. Claro. Nosotros queremos, nosotros que somos los trabajadores del Estado, nos citen o nos llamen para cuando quieran modificar la ley de carrera sanitaria. También dijimos que nos llamaba la atención que siendo el gobernador tan defensor de las mujeres, nos dejara siempre afuera, como somos el único gremio que ha estado manejado siempre por mujeres. Nunca nos ha invitado a las reuniones intergremiales que hace, como en un acto realmente de discriminación. No sabemos por qué no nos invita, posiblemente porque nosotros no tenemos patrones. No somos ni afines con los patrones ni afines con los gobiernos. Esto no quiere decir que nosotros seamos enemigos, no somos enemigos, pero no somos amigos. Claro. La postura está clara, y la reflexión es más que lógica en este contexto de la ola feminista a la que se han sumado muchos políticos, pero bueno, a la hora de manifestarlo con actos, ahí está, se ve claramente que no, claro, que es peligroso. Evidentemente no es así, bueno, esperemos que eso cambie. Nosotros se lo hicimos saber a la ministra y le dijimos que se lo dijera. Después le preguntamos si el gobernador sabía realmente que nosotros éramos 210 personas para recategorizar, y dijo que sí, que el gobernador sabía absolutamente todo, lo cual, más allá de dejarnos tranquilos, nos dolió, porque si él sabe por los problemas que está pasando la salud pública, debería ocuparse de solucionarlo. Sí, la verdad que es complicado. También desde el año pasado, que ya está el decreto de los resultados de concursas y reválidas a los cargos, ¿verdad? Pero ustedes no han tenido acceso a ello. Nosotros los rendimos el año pasado. Entre agosto y octubre se rindieron todos los cargos a los cuales se llamó desde el ministerio. Se rindieron y se revalidaron. Y por un decreto del gobernador de fecha 31 de diciembre del año pasado, decía que las fechas tenían que darse a conocer el día 30 de junio de este año, de sí. 2019. Todavía no las conocemos, no sabemos quién rindió bien, quién rindió mal, quién no rindió y por qué. Bien. Sabemos. Hay una nebulosa. Todavía tenemos contratos cada 3 meses. Qué tremendo. Y a nosotros no nos cortan, es decir, no nos llaman, no tenemos un acto administrativo previo a la baja del contrato. Claro. Nosotros, a pesar de tener todas las pruebas necesarias para decir que somos empleados públicos, porque tenemos antigüedad, tenemos recibo de sueldo, aportamos a la obra social y nos hacen los descuentos jubilatorios. A pesar de todo eso, tenemos contratos cada 3 meses, renovables automáticamente en una figura constitucional que inventó San Luis. Claro, una situación de precarización total, porque frente a cualquier situación pueden ser removidos del cargo sin ninguna justificación alguna o claro, no lo justifican. Entonces nosotros le dijimos a la ministra que nos gustaría que se empezara a aplicar la ley de procedimientos administrativos, claro, y la ley del empleado público, que es la que dice que nosotros tenemos que tener llamados de atención, suspensiones antes de llegar al despido. Tal cual. Tenemos que tener sumarios administrativos porque somos parte de la administración pública provincial. Es decir, si somos parte de la administración pública provincial, tenemos que gozar de las mismas leyes que goza la administración pública provincial. Sí, es que es lo lógico. Entonces, vamos a entender por qué todo eso es para los demás y para nosotros no es. Nosotros venimos a ser como los chicos malos de la película. Sí, y que tienen bloqueado el título al 100%, pero también el pago de ese título no es completo. También están pidiendo la reglamentación de la ley de licencias psicoprofilácticas. Digo, los pedidos son concretos y contundentes y las respuestas, claro, son vagas. Una ley que no esté reglamentada y cuya reglamentación dependa únicamente del gobernador, es una falta de respeto hacia la ciudadanía que no se reglamente. Sí. ¿Cómo es la cuestión de las licencias psicoprofilácticas que también están pidiendo la reglamentación, Analía? Y nosotros tenemos, según donde trabajemos, según en el lugar de trabajo que ejerzamos la profesión, tenemos 5 días, 7 días o 10 días de licencia por cada semestre. Pero si en el semestre próximo anterior usted ha tenido 9 faltas, no le corresponde la licencia anual reglamentaria. Ahora, si usted ha tenido las 9 faltas porque se fue a capacitar, ¿por qué van a ser contadas como faltas si la ley de carrera sanitaria dice que nos tenemos que capacitar? Claro. Y así miles, le podría decir miles de cosas, de derechos adquiridos que han adquirido los trabajadores en la calle, que esta ley no los cumple, porque no dice cuáles son las faltas que se van a tener en cuenta y cuáles no. Complejo el panorama, la verdad. Y en un área, digo, todas las áreas son sensibles, pero la complejidad del área de salud es, lo sabemos, ¿verdad? No hace falta ser profesional o trabajador del área de salud. En la reunión nuestra, el gobernador salió diciendo, por dicho que del diario, ¿no? De las noticias. Sí. Que se habían nombrado 69 profesionales para el interior de la provincia, sí. En toda la provincia, que se estaban haciendo obras, que se habían hecho hospitales. Bueno, nosotros queremos saber, nos gustaría que nos dijeran qué profesionales se nombraron, en qué lugar se nombraron, desde cuándo van a estar trabajando. Sí. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son los hospitales que se están arreglando, porque nosotros a partir de la semana que viene vamos a subir fotos en qué estado están nuestros hospitales y cómo están trabajando nuestros compañeros. Sí, y eso que comentás, Analía, es muy llamativo, porque en el momento en que ustedes estaban marchando desde el centro a Terraza de Portezuelo, los diarios de la provincia publicaban estos anuncios de 62 profesionales de la salud al instante. Claro. Es una lavada de cara. Lo que más me hizo ruido, y nos hizo ruido a varios, es que él dice, esto es lo que yo considero salud pública. O sea, él no considera salud pública la buena, el buen lugar y la buena, el buen ambiente en el que trabajan sus profesionales y técnicos. Él no considera salud pública al régimen de carrera sanitaria que es obsoleto. Él no considera salud pública a la falta de insumos y de personal capacitado. Entonces, si esa es su verdad, yo le agradezco la franqueza, pero tenemos dos miradas totalmente diferentes de lo que es la salud pública. Así es. ¿Cuáles entonces son los próximos pasos a dar en torno a esta situación tan difusa que con la que se encontraron en Terrazas de Portezuelo? Bueno, nosotros ahora vamos a hacer asambleas en toda la provincia y vamos a hacer lo que digan las bases. Si las bases dicen de hacer otra marcha, se hará otra marcha. Si las bases dicen que quieren hacer un paro, se trabajará el paro. Yo siempre digo que los paros son la caída de la negociación. El paro no es un triunfo, es un fracaso. Sí. Por eso a mí personalmente no me gustaría llegar al paro. Pero bueno, tenemos otras instancias, podemos seguir todavía haciendo mucho ruido en las puertas de Terraza. Así es. Bueno, Analía, agradecemos el contacto, el tiempo para dialogar un rato con nosotros aquí en La Bulla y como decimos siempre, los micrófonos de La Bulla abiertos para cuando ustedes lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias, muy, pero muy amable en llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dialogábamos con Analía Trifiló, la secretaria general de APTS, en el área de salud aquí manifestándose y de nuevo respuestas espurias en torno a los reclamos más que válidos de los y las trabajadoras del área de salud pública de la provincia. Estamos acostumbradas a esto en todas las áreas de la provincia, se vende con bombos y platillos, ahí abrimos un hospital nuevo en la punta del cerro, creamos la escuela más innovadora en la punta del otro cerro, abrís la puerta y ¿qué hay? nada. Están vacías. La obra pública de San Luis se vende con bombo y platillo, pero abrís la puerta de la obra pública y atrás no hay lo que tiene nada que haber, que es personal bien capacitado, feliz, trabajando adentro de las obras públicas magníficas y faraónicas que hace el gobierno de la provincia. La verdad es que esto ya no resiste análisis. No.